y Poemas Radio. A 5 de la mañana, con un minuto del campo y de la ciudad, da inicio en Radio Educación con el equipo completo esta mañana, integrado por Raúl Núñez, nos apoya nuevamente en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Los invito a que participen, se queden con nosotros durante estas 2 horas de programa. Tenemos teléfonos abiertos y también muchos invitados. El día de hoy estaremos platicando varios temas y compartiendo música. Sin embargo, vamos a iniciar con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día C. Miquistli, C1, Miquistli muerte, 1 muerte. Estamos en la veintena de Tlazochimaco, ofrenda de flores. Tlazochimaco también se le conoce como Micailhuitontli, porque en esta época se recordaba a los muertos. Durante la vigilia, las mujeres hacían tamales y mataban aves de corral y perrillos, y los preparaban durante toda la noche. La fiesta de ofrecimiento de las flores al sol se realizaba al mediodía. 2 días antes de la fiesta de Tlazochimaco, la gente va a los maizales a buscar flores de muchas variedades para hacer guirnaldas y adornar sus patios. Se valoran los beneficios del sol y se elabora la figura de Huitzilopochtli con masa de amaranto y miel, adornada con flores, y a sus pies se colocan las ofrendas para después todos comerlas colectivamente. Este es el significado de esta veintena Tlazochimaco, que inició el domingo pasado, y estamos en Semiquistli, 1 muerte. Ese es el día, y también hoy inicia la trecena Semiquistli en el calendario mexicano. Su correlación con el calendario gregoriano, nos encontramos en el día jueves 23 de agosto de 2012. Y vamos también a mencionar algunos de los encabezados de los principales diarios que se editan en nuestro país. El Excelsior, por ejemplo, esta mañana en su portada nos dice: IFE descarta crisis por fallo. Se refiere al Instituto Federal Electoral, descarta crisis por fallo, llama a respetar calificación de la elección. El consejero presidente Leonardo Valdés recordó a los partidos que están obligados a conseguir consensos. Esa es la principal información hoy en este periódico. Vamos con algunos de provincia que tenemos a la mano en los portales de internet. El diario del Istmo, que se publica en Coatzacoalcos, Veracruz, habla de situaciones locales, sin embargo, pues lo ponemos para contrastar en ocasiones las notas que aparecen en regiones de nuestro país con lo que acontece a nivel nacional. Sin embargo, aquí también se van sobre una nota nacional, dice la primera nota, colisión entre MBS y Los Pinos, revela Vargas presiones de Sota y Lozano. Y ya en información local nos dice una nota, asola dengue a todo un pueblo. Ya han muerto 3 de dengue hemorrágico en Mazumiapan, comunidad de San Andrés, Tuxtla. Ese es el comentario de este periódico. Y vamos precisamente al rato a tener amigos, pero no de San Andrés, sino en general de los Tuxtlas, Veracruz, para invitarnos a la red de ecoturismo campesino de los Tuxtlas. Ya les estaremos preguntando también de esta situación. Pues parte de lo que viene en este periódico diario del Istmo. Vamos con El Informador, es un periódico que se publica en Guadalajara, Jalisco, El Informador, diario independiente. Aumentan multas por podas ilegales. El anteproyecto de ley de ingresos considera elevar en 952% las sanciones económicas y es para terminar con los ecocidios, dice el alcalde Ayón. Podas ilegales. Sequía y gripe aviar presionan los precios de los alimentos. Y bueno, es que en esta zona de Jalisco es donde está la crisis de la influenza aviar. Y nos menciona esta nota que para fines de este año se necesitarán 14.500 pesos para cubrir todos los gastos del hogar que representan la canasta básica, los servicios y el transporte de pasajeros. Héctor Luis del Toro Chávez, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara, afirmó que esta cantidad obedece al aumento en alimentos como maíz, sorgo y trigo, producto de la sequía en Estados Unidos, mientras que en el caso del huevo se debe al brote de gripe aviar que se registró en granjas de Tepatitlán y Yacatic. Esa es la información en este periódico de Guadalajara. Y pues coincide otro periódico en el sureste. Vamos con el diario de Jalapa, vocero de la provincia. Este periódico le da énfasis a lo del huevo, precisamente dice, precio del huevo se regularizaría hasta noviembre. Así lo estima el titular de la SEDARPA, Manuel Martínez de Leo. Aprovechó gobierno federal para autorizar importaciones, advierte el CAP. El CAP es el Consejo Agrario Permanente. Y bueno, por ahí se habla de que el día de ayer también, ya el secretario de Economía mencionaban que posiblemente importarán huevo para tratar de mantener el precio. Aquí en el Distrito Federal es increíble que en algunos lugares se esté vendiendo hasta en 40 pesos, cuando hace todavía un par de meses el precio del kilo del huevo estaba en 14 pesos, 13.50 incluso en algunos lugares. Y es lamentable todo esto que está pasando con el huevo. Y prácticamente no hay suficiente ante pues lo que han tenido que sacrificar de animales y de aves en estas regiones, sobre todo de Jalisco. Y literalmente pues le faltan huevos a México y estarán llegando huevos de otro lado también para subsanar esta situación. Ayer el gobierno del Distrito Federal estuvo ofertando el huevo en 20 pesos en algunas colonias populares. Sin embargo, nosotros en este programa exhortamos a ustedes, amigos, amigas, radioescuchas, pues cuando se pone caro y hay problemas con algún producto, podemos tener alternativa. Parecería que no la hay, y sí, consumir de otra fuente las proteínas, sobre todo, que es lo más que de alguna manera nos pudiera aportar el huevo, la vitamina A que también trae, pues suplirlo con alguna fuente que no esté tan cara en este momento. Y esto también sirve para pues no dar armas y alas a los especuladores que utilizan este tipo de situaciones para lucrar, para encarecer estos productos. a pesar de que el gobierno pues está haciendo esfuerzos para erradicar esta situación, pues la especulación con el huevo está fuerte. Y bueno, aquí en este programa hemos insistido en uno de nuestros grandes alimentos mexicanos, del cual el día de hoy nos habla la veintena que hemos leído de Tlazochimaco, y es el huautli, conocido también como amaranto. Tiene un gran aporte de proteínas, tiene aminoácidos tan esenciales para el crecimiento de las células en nuestro cuerpo como la lisina y el triptófano, que es importante consumir. Además, es muy fácil de digerir por el cuerpo humano, por los niños, por las personas grandes también. Así es que lo recomendamos mucho. Tiene minerales, tiene pues nutrientes muy esenciales para el desarrollo de la vida. Así es que consuman huautli, consuman amaranto, y realmente es muy económico. Se le puede poner en cucharadas directamente a la fruta. Hay muchas maneras, lo hemos dicho aquí, de cocinarlo, de comerlo, no solo en la forma tradicional que se le conoce de alegría. Ahora hay muchos otros productos con amaranto. Es uno de tantos productos que podemos consumir. Hay tantas cosas alternativas. Por ejemplo, las verdolagas, que ya no se acostumbran mucho. Hay gente que dice, no, es que eso se les da a los marranos, a los puercos. Sin embargo, pues también son muy valiosas en nutrientes, sobre todo hierro, vitamina A, ciertos antioxidantes. Y así como eso, digo, hay que buscarle y no ubicarnos. Bueno, pues si está caro el huevo, no seguirle el juego a esto del huevo. 5:12 5:12. Y vamos a la música aquí en Del Campo y de la Ciudad. La semana pasada vinieron los amigos de la banda de música de San Melchor Betaza. Estuvo por acá Genaro Yescas. Y bueno, vamos, no tuvimos la oportunidad de compartir la música, solo algunos fragmentos de dos piezas. Y nos trajeron pues dos discos prácticamente, editados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la banda de música de San Melchor Betaza. Así es que el día de hoy seguiremos compartiendo esta música mientras ellos vendrán al programa el día 20 de septiembre. Las comunidades de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca se han caracterizado por sus bandas de música, y San Melchor Betaza no es la excepción. En nuestros pueblos se dice que un pueblo sin banda es un pueblo sin alma. San Melchor Betaza está situado a 150 kilómetros de la ciudad capital y a 1.200 metros sobre el nivel del mar. La banda de música de San Melchor Betaza, radicada en la Ciudad de México, fue fundada a mediados de 1971 por el maestro José Ventura Gil, con la colaboración de los músicos Hipólito Frías Sebastián, Julián Cruz Diego y Aurelio Bolaños, con el objetivo de preservar las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad. La banda de música constituye uno de los medios para manifestar nuestra identidad cultural. Nuestra banda de música se caracteriza por ser una banda comunitaria. Desde sus inicios, la banda ha participado en diversas actividades con las comunidades oaxaqueñas radicadas en el Valle de México y para nuestra comunidad de origen en forma de tequio para amenizar las fiestas patronales. En el mes de febrero, al santo patrón San Melchor, y en diciembre a la Virgen de la Soledad. Hoy en día, la banda de música de San Melchor Betaza está conformada por la cuarta generación de músicos descendientes de Betaza, quienes se integraron en el año de 2007. A casi 40 años de su creación, la banda graba su primer material discográfico bajo la dirección del maestro Hugo Rivera Santiago. Thank you. 5:20, 5:20 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. También tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos, está Ángeles Hernández, pendiente de sus telefonemas. Y bueno, en esta parte del programa, 5:20, vamos a iniciar la charla con Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Nos viene a platicar de la caravana por la paz y dignidad de grupos de la tradición de diferentes países. Desde Alaska vienen también en caminata, de Argentina, para confluir aquí en la Ciudad de México el día 26 de octubre próximo, y nos viene a dar cuenta de cómo va el seguimiento de esta, pues es prácticamente una carrera, Félix Cuevas Martínez, la que han emprendido los compañeros. Bienvenido. Tlazo Camate. Buenos días. Primeramente, man senka kuali, intla wilia, insemihuiltik, que la nueva luz de este día sea muy agradable. Iguan mochintin semihuiltik, inguel maguistik, inguel tlazotli, Totla Nancy Nanahuac, y que todos los días por igual sean muy agradables en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Nahuac. Y pues bueno, como comentaba Sergio, pues una atenta invitación a todos los radioescuchas, si es posible sumar su ayuda a las jornadas de paz y dignidad que dio inicio el 1 de mayo en Alaska, y posteriormente el 10 de mayo salieron de la Tierra del Fuego de Argentina. Y pues, con el gran esfuerzo de grupos de corredores para llevar las varas de mando de los pueblos de este continente, con destino y propósito de unir a todos en un punto especial, uno de los centros ceremoniales mayas, o sea, en Tikal, en donde la palabra y los cantos y las distintas ceremonias de las naciones autónomas y legado ancestral. El propósito de esta ocasión es que el trabajo se realice por y para el agua. Así lo decidieron nuestros venerables papacitos y mamacitas, para no decirles grotescamente nuestros venerables abuelos, ¿verdad? Entonces decidieron reunir el cóndor, el águila y el quetzal ahí precisamente en el pueblo maya de Tikal, ¿verdad? Pero bueno, lo que pedimos su ayuda si es posible, pues en la Ciudad de México estamos trabajando para la recepción y bienvenida de los embajadores de los chicahuastli, chicahuasque, iguan tlactoli, o sea, de las varas de mando y la palabra. Y pues como embajadores que son, pues darles la bienvenida, ¿verdad?, a su altura, ya que pues cada 4 años se realiza este grande trabajo, gran esfuerzo, ¿verdad? Y ese es el motivo que les pedimos su ayuda, ya que mínimo esperamos a 200 personas, corredores como apoyos de logística. Y pues el llamado a las personas comprometidas que nos puedan prestar, ¿verdad?, prestar, ya que les vamos a devolver, pues lo que nos presten, lo que necesitamos son 8 tarimas, radiocomunicadores, o sea, walkie-talkies, que llaman, colchonetas o bolsas de dormir, tiendas de acampar, y cobijas. Por favor, márquenlas para su devolución, ¿verdad? También pedimos su apoyo y voluntariado para recolectar vendas, pomadas antirreumáticas, alcohol, ya que las mujeres y los hombres, perdón, las mujeres y los hombres que se ocuparán, que se capacitaron en nuestra medicina tradicional y que se recibieron el 21 de junio en el Centro Social Estrella, pues están listos para recibirlos. Pero pues pedimos una cordial invitación a los distintos grupos musicales, pues ya que esto requiere, es una logística un poco grande, ¿verdad? Y el problema de siempre pues es el dinero. Y pues vamos a hacer una tocada kermés, ya sea en el Auditorio Che Guevara o en las islas a un lado de la biblioteca de Ciudad Universitaria. Posteriormente les daremos bien la ubicación de este evento, pero bueno, la cordial invitación a todos los grupos musicales, ¿verdad?, para realizar pues esta recaudación, que sería pues alimentos no perecederos como arroz, frijol, azúcar, aceite, sal, o su cooperación voluntaria, un peso, dos pesos, ya que pues como les comentamos la vez pasada, las carreras que se van a integrar, que vienen de este lado de Texas y que van a entrar por Tamaulipas, pues tienen el problema de para la gasolina, las camionetas y la logística. Entonces por eso que vamos a hacer esta tocada kermés el 7 de septiembre, que cae viernes, ¿verdad? Entonces pues les pedimos su ayuda a los grupos musicales que quieran expresar su trabajo y por favor contactarse con Luna Negra, o sea que con doble A al final, @gmail.com, por favor. Entonces ese es el pedido y la ayuda que les pedimos. En verdad, el centro de acopio será en el Auditorio Che Guevara. Ahí preguntar por favor por Iván o Miguel Ángel o Chac. Esto en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, ahí es donde se va a recaudar todo, principalmente las tarimas, los radiocomunicadores y las bolsas. ¿Cuántas de dormir? Personas aproximadamente están participando en esta actividad, en esta caminata desde Alaska? Comenzaron 15 personas, pero se vienen adheriendo varias, de varios pueblos más durante el camino. Más corredores. ¿Aproximadamente por dónde vienen los que vienen de Alaska? Ya vienen llegando casi a la frontera de con nosotros, con México. Venían a la mitad cuando eran 87 días. ¿Todo es caminando, corriendo? Corriendo. Corriendo. Sí. Es caminando, una carrera, sí. Prácticamente también. Sí, exacto. Por la paz y dignidad. Pero más que nada por el agua en esta ocasión. En esta ocasión el tema es el agua. El tema es el agua, sí, exacto. ¿Es la primera vez que realizan estos grupos esta caravana? No, ya tienen varias. Bueno, como por ejemplo, Ejecayani, que es la mujer que ya hizo la carrera de Tierra del Fuego hacia aquí a México, y ahora la está haciendo de Alaska hacia aquí. Bueno, la reunión va a ser en Tikal, pero van a pasar aquí, ya no se va a hacer en Teotihuacán, como las veces pasadas. Entonces ahora va a ser aquí, la reunión. En el Cerro de la Estrella también estarán reunidos, y en Ciudad Universitaria. Sí, lo recibiremos el 26, en Indios Verdes. 26 de octubre. 26 de octubre, y ahí partirán al Cerro de la Estrella, y ahí pernoctarán, y el 28 ya bajarán a Ciudad Universitaria, que es ahí donde vamos a hacer los temazcales y el recibimiento, la ceremonia. Entonces por eso que necesitamos 8 tarimas para bañarse, unos baños, porque no creo que nos presten ahí las regaderas de Ciudad Universitaria. Entonces vamos a hacer unas provisionales y vamos a hacer los temazcales. Entonces necesitamos unas tarimas, ¿verdad?, en préstamo. Y pues todo lo demás, lo que se requiere. La logística es de manera cobijas. Independiente. ¿La están organizando el Semanáhuac, la Maschiloyan, al que perteneces, y algunos otros grupos? Bueno, nos pidieron de apoyo, pero quien lo está organizando es Aquetzali. Entonces, y nosotros estamos como apoyo y haciendo esta difusión también. Y cooperación para para toda la logística y que salga bien este evento. La recepción de aquí, ya que el 29 partirán de Xochimilco a Matlán de Quetzalcóatl y ahí a Guerrero y partirán pues, para allá abajo, para Tikal. Entonces, la recepción que queremos es pues atenderlos bien, ¿verdad? Como se merecen, como embajadores que son del Chicahuastli y Tlactoli. La palabra y la vara de mando. Entonces, son grupos relacionados con las tradiciones de cada uno de estos países y pueblos por los que van pasando. Sí, de las naciones, precisamente. Uh-huh. Son de las naciones originarias. Entonces, los chicahuastles son de nuestra... ¿Qué será? Pues de nuestra raíz ancestral, milenaria. Entonces, sí, son de los pueblos autónomos de nuestro continente, de la Náhuatl Tahuantinsuyo. Entonces, pues de allá queremos, más que nada... resaltar todo esto y poner en práctica su sistema social, su organización política, gobernativa, administrativa, que en verdad es lo más viable ante esta imposición política y todo lo que nos trajeron los españoles, que pues nos ha mantenido en ese estancamiento por 500 años y pues no vemos la salida, ¿no? Más que pues otra vez que el pueblo retome su organización gobernativa, administrativa, es como vamos a poder salir de ese estancamiento y más que nada el desarrollo y el progreso tanto nacional como poblacional. Entonces, pues una oportunidad también de conocer directamente, convivir con estas personas, claro, con estos seres humanos también de cada una de estas culturas, seres originarios, que parecería que muchas de estas culturas están desapareciendo, pero afortunadamente hay resistencia, y qué mejor mes que el mes de octubre, día también en que se recuerda el 12 de octubre de 1492, y llevamos ya 510 años de resistencia indígena, negra y popular. Así es que, pues es buena oportunidad el mes de octubre, día 26 estará arribando allá por Indios pues por Indios Verdes, que también habría que modificar, ¿verdad?, el concepto de este lugar, Indios Verdes, ya será tema de otro programa. Te agradecemos, Félix Cuevas Martínez, de El Semanáhuac Tlamaxtiloyan, esta invitación y esta difusión a esta caravana, esta caminata que viene desde Alaska. Sin embargo, reitera, por favor, los datos para quienes deseen entrar en contacto con ustedes. Por favor, sí, a los grupos musicales de cualquier género, por favor, contactarse al correo electrónico de Luna Negra, con doble A al final, @gmail.com, ya que la reunión para esto será el jueves 30 a las 7 de la noche, ahí en el Auditorio Che Guevara. Y por favor, los grupos que puedan prestar su backline, no sé qué sea eso, pero bueno, me dijeron que, por favor, que si nos lo podían prestar, pues línea, un tiempo. Línea de regreso, más o menos cuestiones técnicas, ¿no? Sí, exacto, para los grupos que vayan a participar en la tocada Kermés. Entonces, por favor, si pueden contactarse con Luna Negra, @gmail.com, es Yowali Mestli, es un nombre de nuestra hermana que está haciendo esta labor. Entonces, por favor, si pueden, los grupos de rock and roll o guapango, como ustedes gusten, la junta será el jueves 30 de este mes a las 7 de la noche en el Auditorio Che Guevara, por favor. Y bueno, aprovechando que algunas personas nos han estado pidiendo cómo llegar al Cerro de la Estrella para la siembra del Huautli, pues es saliendo de, ahora sí que de Bellas Artes hacia Constitución de 1917, bajarse en la estación Atlalilco, y ahí, ahora sí que de toda mano derecha, encuentran el camino viejo a los Reyes. Entonces ahí con unos 20 pasos toparán con una Y, agarrar la diagonal Los Reyes, y ahí toparán con la calle Pastores, que esa calle se convierte en la Estrella, y ahí llegan a los linderos de más bien a la cerca del Cerro de la Estrella. A la derecha verán unos juegos infantiles, y si usted camina a la izquierda estará el Museo del Fuego Nuevo. Enfrente del Fuego Nuevo es donde nuestro hermano Huautli está haciendo la siembra del Huautli, y los talleres que le da para que usted consuma el Huautli en sus diferentes presentaciones con los diferentes ahora sí que mole verde, mole rojo, en fin, las diferentes especies que usted desee, ahí estará todos los sábados Huautli, de 10 de la mañana a 12 del día, cuando usted guste, todos los sábados. Bueno, como dicen nuestros venerables abuelos, Nanmech, Totlazo Camachililisque, a todo Radio Educación y a todos los radio oyentes, pues muchas gracias. Totech Moneki, Intetekit, Ipampa, Kawit, Impatlani. Es necesario que ya nos levantemos a cumplir nuestro destino, ¿verdad? El trabajo comunal, porque el tiempo vuela y lo que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones, más desgaste, más enfermedades, más de lo ajeno y menos de lo propio. Por favor, acérquense a los grupos culturales que estén más cerca de su convivencia. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todo Radio Educación. Tlazocamati, gracias. Que no sepa. Tlazocamati en náhuatl, te decimos gracias. Tiagui, mexica tiagui, adelante, mexicanos, y al semanáhuatl amachtiloyan, gracias también por esta invitación a través de Félix Cuevas Martínez. 5 de la mañana, no se espanten, son 5 de la mañana todavía con 36 minutos. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, los invitamos a que nos llamen 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las líneas telefónicas abiertas a su participación. Vamos con nuestros siguientes invitados aquí en el programa. Pero antes, la banda de música de San Melchor Betaza son amigos zapotecos de la Sierra Juárez de Oaxaca. Escuchamos Santa Cecilia, que por cierto, pues es la patrona de los músicos, y estarán rindiéndole homenaje y fiesta el próximo 22 de noviembre. Pero vamos a escuchar ahora esto que se llama Damiana, con esta banda de San Melchor Betaza, Oaxaca. Thank you. 5 de la mañana con 43 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, la banda de música de San Melchor Betaza, Oaxaca, de este primer disco, a pesar de que esta banda se funda en 1971, se fundó en 1971, Raíces Betaseñas es su primer disco en este 2012. Ya hicieron una presentación el fin de semana pasado en el Museo Nacional de Culturas Populares y nos estarán dando detalles de esta producción el próximo 20 de septiembre aquí en Del Campo y de la Ciudad. Sin embargo, vamos con las llamadas, las líneas telefónicas para que ustedes participen: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Alberto Flores de Dios González. Dice que aceptan la invitación del maestro Félix Cuevas del Calpulli Senyelistli, él llama Senyelistli Tezcatlipoca Mexica, por medio de su servidor Teosochime, y dice: nos pondremos en contacto para poner un granito de arena para nuestros hermanos que vienen en la caravana. Esto lo dice este Calpulli Senyelistli. Gracias, Alberto, por llamar. José Álvaro Gutiérrez Monsalvo dice: continuando con nuestra investigación, informamos que los grupos indígenas que existían en el siglo XIX en Coahuila eran apaches, borrados, coahuiltecos, guachichiles, salineros, tobosos, venados, sanambres, sopilotes, y fueron exterminados 57 clanes y tribus. Saludos al equipo del programa. Gracias, José Álvaro Gutiérrez. El señor Manuel Munguía, en su comentario, nos dice: Luna, Alanís, Penagos y Yoropés, en lugar de dar paso a la razón, prefieren no hacer su trabajo y tratan de esconder la verdad y la justicia en torno al fraude anticonstitucional y la criminal felonía de Peña y su partido, que por el alto grado de corrupción que guardan implica la constitucional derrota del PRI, su candidato. Esa es la realidad. No sean corruptos, señores de la comisión calificadora, de que Monex y Soriana no son pruebas suficientes, se pregunta el señor Munguía. Dice: un saludo al equipo del campo y de la ciudad. Saludos a Eugenio Sánchez Aldana también, le manda decir Manuel Munguía en esta llamada. Fernando López Leiva de Naucalpan, gracias al pintor oaxaqueño Francisco Toledo por apoyar a los investigadores del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su justa defensa del patrimonio cultural, según informó el periódico Reforma el día de ayer, que llevan ya un mes de tenaz protesta. Gracias, Fernando López Leiva, por esta información. Y también, de parte de María Eugenia Jurado, hacemos la invitación a la presentación del libro El arpa y el son de costumbre en los nahuas y tenex, de María Eugenia Jurado. Es este libro, y esto será mañana viernes 24 de agosto en la Fonoteca Nacional a las 19 horas, y el sábado concierto a las 13 horas en la Fonoteca Nacional también, de parte de María Eugenia Jurado. Este libro, El arpa y el son de costumbre en los nahuas y tenex. Nos dejó, por cierto, un ejemplar por ahí y un disquito que trae el libro. Ya lo estaremos compartiendo en próximas emisiones aquí en Del Campo y de la Ciudad, porque el día de hoy tenemos pues casa llena. Nos llena de alegría es que estén los amigos participando. Ya está con nosotros Roberto León, de la Casa del Libro Tres Tecolotes. Tecolote o tecolotes, luego lo digo en plural, luego en singular. Bienvenido, Roberto León. Ya están los amigos de los Tuxtlas también, y bueno, ahí seguirá el desfile de participaciones. Roberto, bienvenido. Inician las clases del calendario mexicano. ¿En dónde y cuál es el objetivo de este curso? Bueno, pues muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos. Es Tres Tecolotes, ya no me aclaraste. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues es un gusto compartir la palabra, el pensamiento, el sentir. Y bueno, para empezar, la casa se llama El Amoxcali Yei Tecolot o Meyotilistli. Tres. Que es la casa Tres Tecolotes, que realmente en nuestra cultura lo que marca la pluralidad es el número. Uh-huh. O el sentir, en este caso yei, como es plural automáticamente son, porque luego ahí se maneja el plural y el singular o el general, ¿no? Así es, para definir algo en náhuatl, por eso te así aclaramos es. La traducción nuestra si es correcta, y las dos cosas son válidas, las dos, en singular Tres Tecolote, o también es también aceptado el Tres Tecolotes por el número, sobre todo allí yo donde vivo es en San Sebastián Tecolochtitlan, que es aquí por Iztapalapa, por la vocacional 7. El nombre nace por un ojo de agua que ahí existía. De ahí la gente iba a tomar el agua, iba a lavar, iba a tomar el agua para beber, para la comida. En ese lugar es como nace el nombre de Tecolochtitlan. Y bueno, de ahí tomo yo el nombre para decir yei tecolot. Y bueno, ya que vamos a hablar del calendario náhuatl, pues también cada día del calendario, aunque es en plural, por ejemplo, Ome Cohuatl, no lo pluralizas de alguna manera, o Toshli, Yei Toshli, o Macuili Toshli. Los dos son correctos. Son dos conejos, por ejemplo, 400, porque sería 400 conejo. Los centos son totoshtin. Exactamente. Serían. Y es correcto 400. En singular y en plural, conejos. Porque finalmente el número es lo que está marcando. Pero bueno, y parte de esto, de esta información, es hablar del calendario náhuatl, conocer la mecánica. Nosotros estamos programando este taller en 13 clases. Dos primeras clases vamos a ver lo que es el calendario romano, juliano y gregoriano, para que tengamos el concepto como herederos del pueblo anglosajón, y posteriormente ya nos dedicamos de lleno a ver, tenemos una materia que es el tronco común de nuestros cursos, en cualquiera de nuestros cursos esa materia es importantísima, que es la leyenda de los soles. Entonces ahí una pregunta para los amigos es que, pues, ¿de qué origen es el calendario azteca? No, es muy importante, porque también nos enseña la gente. Está fácil, ¿no? ¿De qué origen es el calendario azteca? Entonces, vamos a entrar de lleno con la leyenda de los soles. Vamos a estudiar precisamente esta gran piedra que está en el Museo de Antropología. Vamos a tratar de explicarle a la gente cómo es el origen, no solo de la Tierra, sino del gran universo, y que los abuelos plasmaron en esta gran piedra, y que hasta la actualidad pues En la historia oficial nos siguen diciendo que se talló con cincel y martillo, cuando no existía ningún material que pudiera romper la piedra. Entonces, por ahí también es parte de la información que vamos dando como parte de la tradición oral. Y posteriormente ya entramos a la mecánica de los años, entramos a la mecánica de los meses, a la mecánica de los días, los tres escenarios. Y un dato muy importante para todos, que la mecánica del Tonalpohualli. En la mecánica del Tonalpohualli lo que vemos es las características al momento que nace una persona, y sobre todo ahorita en este momento es una información que tenemos guardada, pero que ya comenzamos a dar. Esa información se nos fue entregada, pero ya hemos visto algunas películas que están tratando de acercarse a esta información autóctona. Esa información autóctona se nos entrega. Esto sería, para quienes a lo mejor no ubican todavía esto, como el horóscopo, digamos, que al que se recurre en otras culturas, pero si somos mexicanos, pues habría que recurrir a nuestra cuenta del calendario mexicano, la cuenta de nuestras energías, para saber qué signo nos rige mexicano. Sin embargo, pues mucha gente luego dice, es que a ver, el horóscopo chino, el horóscopo, bueno, pues que eres chino, que eres de otro lado, pues el tonalama del es el que te debe de regir, y el Tonalpohualli en este caso es el que debes de investigar como mexicano. Es lo más cercano pues a nuestras raíces, y hasta parecemos de acuerdo a los signos de los días un poquito nos parecemos. Sí, no, pues yo también hice ese tipo de investigación. Hubo una vez que también busqué mi escudo español, ¿no? Sí. Porque, y bueno, pasan los años y te das cuenta que pues no posees escudo de guerra español. Porque finalmente cuando son invadidas estas tierras, pues lo que hacían era juntar a todo un pueblo, bautizarlos y poner el apellido de la persona a la que eran cedidas esas tierras. Entonces así es como muchos mexicanos poseemos apellidos. En mi caso, pues soy León Martínez, ¿no? Entonces existe una provincia en León, España, pero yo no soy de León, España. Tenemos un origen nativo autóctono, no indígena, sino autóctono, nativo de este gran pueblo. Y es el nombre que debería de corresponder a cada una. Bueno, ese es el que se ponía a través de los abuelos, de los mexicanos antiguos, de acuerdo al tonal o el tonalámatl que rige en el momento, ni siquiera el día, en la hora también precisa, si se nació en la mañana, si se nació en la tarde o en la noche. Y de ahí se saben, tenemos entendido, Roberto, a ver si estoy en lo cierto, algunas de las habilidades, cualidades que ese nuevo ser que ha nacido traerá para pues encaminarlo de acuerdo a una vocación específica. Precisamente, parte de ese Tonalpohualli que mencionas, que es correcto, poseemos otro Tonalpohualli que te mencionaba, que nos fue entregado y que ahora lo estamos tratando de que la gente lo acepte, lo reciba así gustosamente, porque tú recibes uno, le llamamos protectores, guardianes, que es los señores del día y los señores de la noche, en el momento que naces. Pero aún falta que conozcamos y entendamos que en el momento que... Adelante, Roberto, vamos a continuar en un momentito aquí en el campo y de la ciudad, en Radio Educación, en esta charla sobre el calendario mexicano. Son las 5 de la mañana con 54 minutos y estamos platicando con Roberto León, representante de la Casa del Libro 3 Tecolote. Muy bien, continuamos. Gracias. Bueno, entonces en este concepto del Tonalpohualli, que tonal es destino, brillo, calor, energía, y la palabra Pohualli, cuenta, es la contabilidad de tu cuenta, de tu destino, de tu calor. Entonces, en el momento en que tus padres te concibieron, recibes 13 corazoncitos, que son 273 días. Esos corazoncitos están aún inactivos para todos los mexicanos. Necesitamos conocer estas características personales, individuales, porque existen ciclos. Y bueno, precisamente a eso nos estamos ahorita abocando para iniciar este taller, porque nos han llamado por teléfono y nos han preguntado, y algunas personas piensan que es una conferencia. No, es un taller permanente, además, que estás impartiendo desde hace ya varios años. Ya estamos trabajando desde hace varios años. Pues el tiempo está encima, es un tema tan interesante, Roberto, que nos gustaría pues ponernos de acuerdo para próximas emisiones, hasta algún programa grabado por ahí que siempre te invitamos para hablar ampliamente de nuestro calendario mexicano. Sin embargo, pues los cursos ya van a iniciar. Danos los datos para los amigos y amigas interesadas, interesados en este trabajo, cómo acercarse. Bueno, pues es una atenta invitación a todas las personas que les interese conocer sus características, su origen. Estaremos el día 26 de agosto en la iglesia de Santiago Tlatelolco, a un costado norte. Ahí vamos a estar en la Plaza de las Tres Culturas, a las 10 de la mañana. Vamos a iniciar toda esta información, es todo un trabajo científico, matemático y energético. Entonces por allá los vamos a esperar. Y bueno, antes que todo, permíteme hacerte entrega de tres documentos que traigo también para que te vayas complementando con toda esta información que ya posees, todo este conocimiento, esta sabiduría que a través de los años los abuelos te han venido entregando. Te entrego dos documentos del maestro Tlacatzin, que también ya emigró a las estrellas. El maestro Tlacatzin Estivalet, son dos documentos muy importantes, uno que se llama Inectotilistli y Mictotilistli, la danza cósmica y el merecimiento Nahuaca. También otro documento que se llama El fuego antiguo, el gran estruendo. Es parte de la información que hemos venido aprendiendo de los maestros, muchos son los que ya se han ido y muchos otros que aún se están preparando. Y otro documento que será... Es una información general, un folletín que se acerca del calendario azteca. Y bueno, el teléfono para que reciban información acerca del taller o acerca de los libros que tenemos, que ya llevamos 10 libros, El Abrazo Sagrado del Águila, La Sagrada Ofrenda de Fuego. Bueno, pues con todo gusto les doy mi teléfono. El teléfono de la casa es el 15-46-30-36. Una atenta invitación de la Moshkali Yei Tecolot Omeyotlistli. Y pues un gran agradecimiento, Sergio, por estos espacios. Te damos las gracias de verdad, de todo corazón, que gracias a estos espacios es como también mantenemos vivas nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Ometeot, Tlazocamati, gracias. Roberto León, de la Casa del Libro Yei Tecolot, Tres Tecolotes, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Permaneceremos en contacto. Gracias. Vamos a la música con la banda de música de San Melchor Betaza. Regresaremos con los amigos de los Tuxtlas, Veracruz. Vamos a escuchar la Martiniana cuando son las 5 de la mañana con 58 minutos. Y de esta manera despedimos a los amigos también que nos sintonizaron en los 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros en onda corta. 6 de la mañana con un minuto del campo y de la ciudad en Radio Educación. Ya están con nosotros las amigas y amigos de los Tuxtlas, Veracruz. Precisamente viene Bernardina Brown Solís, bravo. Presidenta Brown, ¿verdad? Bravo. Bravo. Parece N la última. Bravo Solís, presidenta, es que la conocemos como Manina, nada más nosotros de los cuates, ¿verdad? Presidenta de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas y Comunitario. Sofía Rodríguez, también del equipo de promoción. Itzel Arreola Martínez, también del equipo de promoción de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Y bueno, una vez más nos da gusto recibirte por acá, Manina, Bernardina, Bravo Solís, Sofía e Itzel. Platíquenos cómo va lo del proyecto de ecoturismo y se acerca septiembre, siempre en septiembre también hay salidas para recorrer y conocer los Tuxtlas, Veracruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Y sobre todo, ahora sí darte las gracias, Sergio. Ha sido muy lindo siempre brindándonos tu espacio. Bueno, claro, estamos aquí bien, bien contentos, ahora sí promoviendo la próxima salida. Sobre todo que, bueno, veníamos escuchando, ahorita que venimos por acá, y nos hablabas del encuentro de naturaleza que se va a llevar a cabo en los Tuxtlas. Eso pues ya va a ser pronto. Es el 5 al 9 de septiembre y es como el evento más importante que tenemos por lo pronto, porque bueno, realmente se logra por la presencia de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas en Puerto Vallarta, en el tianguis turístico pasado. ¿A este evento te refieres, el evento de Adventure Travels México en septiembre? Porque ayer hubo una declaración, estamos leyendo en el diario de Jalapa, que ya tenemos por acá, del gobernador de Veracruz. Dice, nuestro estado será punto de encuentro y vitrina internacional para promocionar los mejores destinos de aventura del país. El turismo de aventura es el gran potencial de Veracruz y por ello las autoridades estatales promovemos la industria sin chimeneas con una perspectiva social como puntal de desarrollo y clave para la prosperidad. Ay, se oye re bonito, ¿verdad? Expresó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al presentar el Adventure Travel México, que se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre de 2012 en el World Trade Center de Boca del Río, acompañado de la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Gloria Guevara Manso. El mandatario veracruzano dijo que la elección de Veracruz como sede de la primera edición del Adventure Travel México es un reconocimiento a una entidad pionera y líder nacional en la promoción del turismo de naturaleza y aventura. Y esto se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre, según aquí comenta en la nota. Comentó que con esta feria de turismo, es lo que me preguntabas, ¿verdad?, al inicio. Ajá, exactamente. Esta actividad. Y bueno, pues los que son pioneros son las comunidades realmente y las bases sociales que empezaron en ceros, con proyectos independientes, como es el caso de esta red de ecoturismo comunitario, y pues ahora pues llevan ya varios años con éxito, recibiendo incluso reconocimientos por esta labor muy interesante, en este caso en la zona de los Tuxtlas, Veracruz. Así es, y como te comentaba, van a hacerse dos inauguraciones, se podría decir. La inauguración realmente se lleva a cabo en Catemaco. Y bueno, pues a nosotros nos llena de orgullo sano, ¿no?, que se dé en Catemaco, porque fueron a checar los atractivos. Y bueno, me comentaba ayer Guadalupe, que es el representante legal de Ecoturismo de la Pampal, en Miguel Hidalgo. Yo hablaba ayer por teléfono con él y él me comentaba que, bueno, el viernes pasado tuvieron la visita del representante de turismo de nivel estatal y que él le decía, qué mejores cosas para promover que la llegada a esta cascada. Dice que esto sí es realmente toda una aventura, pero además el disfrute que tienes al llegar a ella, ¿no? Es que en ningún otro lado van a encontrar eso. Una cascada como esa. Y bueno, y tantos atractivos que ofrecen, sobre todo, pues el calor humano de cada una de estas comunidades es muy importante. Y claro, los paisajes, la naturaleza, el disfrutar de estas pozas de agua cristalina en la que se puede ver el fondo de los arroyos, de los ríos. Bueno, hemos estado por allá, por eso cada vez que vienen y lo recuerdan, lo vuelvo a disfrutar. Pero ojalá también las autoridades, como el gobernador en este caso que habla de este evento, pues se llegue con el apoyo directo, por lo menos de difusión. Claro. Es difícil la difusión, digo, tienen que estar ustedes pues a las 5 de la mañana acá con nosotros nada más para encontrar, ¿verdad?, los espacios, y esto debería difundirse más ampliamente para que se conozcan estos proyectos de ecoturismo de las comunidades campesinas de Veracruz, aparte de las empresas que existen. Y hay otras empresas por ahí, pero sus fines pues muchas veces son más lucrativos y no se cuida realmente a la naturaleza. Y lo que hemos visto nosotros en los Tuxtlas es que ustedes con los recursos pues realmente se han dado a la tarea de conservar estos recursos naturales ampliamente, se ha reforestado nuevamente la flora y la fauna, ha regresado a las comunidades, y eso es pues muy importante, Manila. Me emociona cuando hablas de la ahora sí de la influencia que tenemos nosotros en ese sentido, porque nosotros a lo mejor en un inicio no valorábamos los logros que se iban teniendo, pero cuando iniciamos con ecoturismo pues veías uno, dos, tres tucanes cuando más, casi con mucha suerte. Ahorita hace unos marzo, abril, contábamos una parvada, decimos nosotros, de tucanes de 17 ejemplares. O sea, ya no ves dos o tres, ya no tienes la suerte de ver dos o tres. En esa ocasión, ay no, estábamos bien maravillados. Nosotros, que somos del lugar, que conocemos lo que se ha tenido desde... Bueno, yo nací ahí, crecí ahí, yo viví lo que fue la deforestación en su tiempo. Y pues yo le decía, ya crecemos con otra mentalidad, mi hija piensa totalmente diferente. Y yo veía cómo derrumbaban los árboles, para mí era natural cuando era niña. Ahora ella sí, mira, que derrumban un árbol sencillamente, ya no. Es más, igual se oye raro, pero ella, ante la impotencia de ver que se está derrumbando un árbol, pues ella en realidad se pone a llorar, ella ya no aguanta eso que sucede, y la impotencia sobre todo ante lo que no, ante lo inevitable, ¿no? Porque hay algunas propiedades en las que uno pasa y pues tú ves que está tirando un árbol y no puedes hacer nada, pero de alguna manera la influencia de nuestros grupos de trabajo ha causado como la diferencia, ¿no? Porque ya dicen, no, es que vienen los de ecoturismo. Entonces, si alguien de ecoturismo pasa, usted tiene que cuidar porque pueden denunciar que hay tala de árboles, pueden denunciar que alguien lleva un pájaro en una jaula. Entonces, ya no se hace eso como se hacía antes. Sí, ya no se cazaba saqueo. También indiscriminadamente. Había así muchos es. Monos que incluso pues eran sacrificados en aquel entonces, ¿no? Así y ahora es. Se vuelve a ver el mono aullador por ahí. Ajá. Merodeando en algunas comunidades. Así es. Se escucha también ya ahí enfrente en el cerro el zaraguato. Nosotros le llamamos mono zambo. No sé, desde niños así nos enseñaron a decirle, pero el sonido que emite, haz de cuenta que fuera un animal. ¿Es diferente al mono aullador o es el mismo? Claro, no. Bueno, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué hace? No, es lo mismo, porque el otro es mono araña. Y es diferente, ese no se escucha tan lejos. Pero es igual, te encuentras con un grupo de ellos y se hacen una travesura tras otra y son tremendos. Pero ya es más adentrado a la zona núcleo de la reserva. No tan cerca de las comunidades. Pero es interesante, el otro día también leí ahí una nota de los cocodrilos que ahora incluso existen en la laguna de Catemaco, y pues han regresado, se han conservado algunas regiones, y eso es gracias a los esfuerzos de las comunidades como la de ustedes por la conservación de la naturaleza, porque es nuestra vida. Lo digo con tanta confianza y seguridad porque he estado allá afortunadamente ya en varias ocasiones desde que empezó el proyecto de los Tuxtlas, y uno pues prácticamente lo ve, lo palpa. Ojalá las autoridades que hablan tan bonito también, pues le entraran con ustedes para que esto, el apoyo y esto crezca y pues mejore la situación. Y además, otros sectores de la sociedad, sobre todo en las ciudades, puedan conocer esta riqueza natural que tenemos en México y que a veces pasa desapercibida, no se promueve mucho. Pues platíquenos de las salidas, porque también hoy tenemos casa llena aquí en el campo y de la ciudad, y ya tenemos las siguientes comisiones aquí en puerta. Sofía Ochel Arreola, ¿cómo podemos acercarnos a la red para contribuir con nuestra visita a la conservación de la naturaleza y al crecimiento de las comunidades campesinas? Bueno, pues tenemos una salida para el 14 de septiembre para celebrar allá el grito de independencia, y pues los invitamos a escuchar jaranas, a bailar, a divertirnos y conservar los recursos naturales con, pues, de la mano de las comunidades. El teléfono al que se pueden comunicar es el 57 73 18 61, o al celular 044 55 34 34 06 72. Les dejamos un correo para que nos escriban, es info@tuxtlas.org o sofia-rect@hotmail.com. También los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.tuxtlas.org.mx. Itzel Arriola, ¿cómo se la pasa un 15 de septiembre allá cuando hacen estos recorridos de ecoturismo en los Tuxtlas, Veracruz? Sí, pues definitivamente es algo distinto, maravilloso, escuchar la música de jarana, aprender a bailarla, es parte de nuestra realimentación cultural, probar los antojitos mexicanos que se preparan por allá. Definitivamente es una manera muy, muy, muy, muy diferente de pasar estas fechas, diferente, alegre, en compañía de la gente, que es muy calurosa. Es como visitar a nuestros familiares, no llegamos a una zona turística desconocida, llegamos prácticamente pues a nuestra casa, uno se siente muy a gusto, llegamos a unas cabañitas muy cómodas que cuentan pues con todos los servicios, principalmente a pesar de que es una zona, de alguna manera es un área natural protegida, pero bueno, pero es selva, pero se tienen las instalaciones necesarias y sobre todo la seguridad, que eso es muy importante para llevar a nuestros niños. Allá los niños pueden quedar libres sin ningún problema, ellos se encargan mucho de cuidarnos. Pues bueno, definitivamente es algo diferente, es algo que tenemos que descubrir y conocer, no lo podemos perder. Vamos a salir desde aquí, desde la Ciudad de México, salimos en la noche, de la de hoy, llegamos allá el siguiente día, nos recogen unas camionetas y nos llevan hasta las comunidades, toda la comida típica de la región, allá está desde las tortillas hechas a mano, los frijolitos, la salsa, todo sabe riquísimo, las señoras cocinan de verdad de lo más delicioso. Se conoce mucho, mucho por allá. Pues excelente invitación y una oportunidad para pasar un 15 de septiembre diferente, agradable, en una comunidad campesina. Claro que sí, aparte lo más importante, apoyar este tipo de proyectos que, bueno, que ha venido luchando contra el turismo, contra el gran turismo tradicional que únicamente no conserva, simplemente desbasta, ¿no? Y es una lucha durante muchos años, pero bueno, las comunidades han logrado permanecer durante ya más de 12 años con esta lucha y pues bueno, gracias a la gente que los visita, pues es que se sigue con esta labor. Pues muchas gracias por la invitación. Les vamos a pedir repetir el teléfono para los amigos interesados en obtener más información de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, por los pormenores del viaje, en qué consiste. Gracias, Bernardina Bravo Solís, presidenta de la red, Sofía Rodríguez Román, del equipo de promoción, Itzel Arreola Martínez, también del equipo de promoción. Les digo gracias y les leo la llamada de Consuelo González de la Venustiano Carranza antes de que se vayan, porque tiene que ver con ustedes. Dice: me da gusto que reconozcan el ecoturismo. Felicidades a la red de los Tuxtlas, que se cuiden de que el gobernador se vaya a colgar de los méritos hechos por ustedes, porque donde mete las manos el gobierno hay que tener cuidado, dice Consuelo González. Pues sí, ya tienen, ¿cuántos? ¿11 años? ¿Cuántos lleva la red? Desde 1997. Pues así ya, es. Híjole, y 15, sí. Aunque formalmente fuimos al aniversario número 12 de manera formal, en junio hicimos 13 años, pero pues ya traemos otros 2 años atrás de lucha, ajá. Pero bueno, estamos, realmente sí hemos sido cuidadosos en ese sentido. Les decía yo que el encuentro este se lleva a cabo gracias al tianguis turístico de Puerto Vallarta. Allá estuvo representando a la red Guadalupe Martínez, que es el representante de turismo en la Fonfal. Y bueno, eso es un logro de la red realmente. Entonces para nosotros es bien grande y vamos a tratar de que la red realmente haga presencia en el evento ese. Para tenemos, les decía yo, la inauguración en Catemaco y nos vamos al World Trade Center en Veracruz, en Boca del Río Veracruz, y pues de verdad estamos muy contentos de que se logre esto, y claro que vamos a tratar de cuidar pues, ese detalle, pues, porque sí es muy cierto. Pues lo han logrado durante estos años de manera también independiente, y es una demostración de que cuando hay organización y unidad entre los pueblos se pueden llevar a cabo los proyectos con éxito. Muchas gracias y felicidades. Los teléfonos de nuevo, ¿no? Muy bien, el teléfono, les iba a leer otra llamada, pero den el teléfono y les leo la otra llamada. Es el 57 73 18 61, correo electrónico sofia-rect@hotmail.com, y nuestra página www.tuxtlas.org.mx. A partir de las 9 de la mañana ya hay horario en la oficina, ahorita pues no hay nadie que conteste, pero a partir de las 9 de la mañana en puntito ya está ahí. También hay una contestadora, si quieren hablar ahorita, dejar nombre, teléfono, y en cuanto lleguemos le regresamos la llamada. Porque ahorita solo está el perrito y todavía no lo enseñamos a hablar el perrito. A contestar el teléfono. Lourdes Cruz Montesinos llama para decir que le manda un saludo a Manina. Lourdes Cruz, le da mucho gusto oír tu voz. Te recordamos con mucho cariño, ir a los Tuxtlas es llegar al paraíso, dice Lourdes. Gracias por llamar. Muchísimas gracias. Y gracias, Manina, porque sabemos el esfuerzo ante una situación de salud difícil que así tuvo es. Que pasar. Nos da mucho gusto verte nuevamente aquí, en pie y en lucha adelante. No, muchas gracias a ustedes por apoyarnos. Realmente esto no se paga con nada, pero cuando gusten visitarnos, allá tienen su casa. Y yo les hago las tortillas calientitas y ya sabes que me salen bien esponjadas. Bien ricas. Vamos a los Tuxtlas, Veracruz. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Vamos a la música, un fragmento con la banda de San Melchor Betaza. El track número 1 de este disco 2 se llama Lírico, esta pieza que vamos a escuchar. Para pasar, todavía tenemos un par de comisiones más, y ya vi por ahí a Gabriel San Vicente también, de Son de la Ciudad, que nos trae las nuevas cápsulas para los chavitos y las chavitas. Así es que vamos con Lírico, con la banda de San Melchor Betaza, para pasar con nuestros siguientes invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Ramiro Romero a cargo a partir de este momento de los controles técnicos. Agradecemos a Raúl Núñez su participación este día en Del Campo y de la Ciudad. 6:20. 6 de la mañana con 23 minutos, 6 con 23, Radio Educación, XEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. En internet estamos en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Jueves 23 de agosto de 2012, ya son las 6:24. Y vamos a iniciar la charla con nuestra siguiente comisión el día de hoy. Están con nosotros Ricardo, Vicente y Marcela de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Y nos vienen a visitar con motivo de recordarnos que están cumpliendo 27 años de retomar pues estos principios, lo fundamental de esto de Alcohólicos Anónimos, Sección México, y pues es una oportunidad a través de la cual ellos también pueden hacer llegar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a las personas que necesiten o deseen ayuda ante esta enfermedad, este problema social y mundial y bueno, universal prácticamente, podemos decir. Ricardo, Vicente, Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué estos 27 años de aniversario? Bueno, sí, antes que nada agradecer a las autoridades de Radio Educación, sí, al señor Sergio Canales, e invitar a los radioescuchas a conocer lo que es Alcohólicos Anónimos. Nosotros nos reunimos en grupos locales y por medio del compartimiento de lo que éramos, lo que nos aconteció y lo que somos ahora. Hemos encontrado una nueva forma de vida y la manera de alejar la obsesión por beber. No somos reformistas ni estamos afiliados a ningún movimiento o de denominaciones religiosas. No somos religiosos, no pretendemos que el mundo entero se vuelva abstemio, ni reclutamos a nuestros miembros. El único requisito que tenemos que es el deseo de dejar de beber. Y Alcohólicos Anónimos, bueno, pues no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Los principios es lo que nosotros estamos buscando retomar para que no se confunda o no se pierda lo que es el buscar, el único objetivo, que es alcanzar al alcohólico que aún está sufriendo. Ahora que veía yo esto de los 27 años, decía yo que se me hace poco tiempo, porque prácticamente hemos visto grupos desde hace mucho más tiempo. En particular es el aniversario de un grupo de una sección, Sección México, o los 27 años, ¿en qué consiste? No entiendo muy bien. Sí, efectivamente, Alcohólicos Anónimos tiene 77 años desde que inició, ¿verdad?, en Akron, Ohio, en un 10 de junio de 1935. De hecho, Sección México surge, ¿verdad?, en base a esto y retomando los principios. Lo que es Sección México es conforme a trabajar los principios que originalmente inició, como originalmente inició Alcohólicos Anónimos. ¿Y Sección México es quien inició, digamos, en el 85 aproximadamente? El 24 de... Ah, muy bien. El 24 de agosto de 1986. Sí, para ser exactos. Sí. Y a través de este tiempo, ¿cuál ha sido la experiencia de la, se puede decir, rehabilitación de los enfermos alcohólicos? Ricardo, Vicente, Marcela, ¿cuál ha sido esta experiencia? Bien, bueno, pues ha sido muy, de alguna forma ha sido importante para nosotros el hecho de que, bueno, ya no nos llevemos a la boca esa copa, pero se han vivido experiencias bonitas, experiencias fuertes dentro de Alcohólicos Anónimos, y bueno, y lo importante que han sido experiencias sin alcohol. Antes, cuando se bebía, bueno, pues no sabía lo que uno hacía, pero ahora que se viven las experiencias sin alcohol, híjoles, pues se siente uno bien. Y desafortunadamente ahora, pues ya no solo es el alcohol, digo, las adicciones están a la orden del día. El alcoholismo y la drogadicción, pues son uno de los principales problemas nacionales y mundiales, se puede decir. Esto ha ido en aumento, este problema. Y bueno, aquí está una de las alternativas. Seguramente en algunos de los grupos ya no solo hay la aceptación de alcohólicos, se acepta también personas que tengan otro tipo de adicciones o usen otro tipo de drogas. Sí, el, dentro de lo que es la experiencia en los grupos actualmente, nos hemos dado cuenta que una cosa lleva a otra. Muchos compañeros o gente que llega a la agrupación que son drogadictos, ves por lo mismo de que primero fueron alcohólicos y de ahí buscaban una experiencia más fuerte y se volvían drogadictos. Y viceversa, ¿no? La drogadicción llevaba a que fueran alcohólicos, perdón. Posteriormente, si nosotros nos damos cuenta del tipo de enfermedad que existe, podríamos canalizarlos a un grupo de drogadictos anónimos o algo así, cuando ellos no se sientan confiados con las experiencias que tenemos con nosotros que somos alcohólicos. Muy bien, ¿de qué manera se puede acercar el público que nos está escuchando ante una situación, ante un problema de estos, ya sea personal o en la familia, a solicitar esta ayuda que ustedes brindan? Sí, bueno, aquí nosotros, nuestras oficinas generales se encuentran, ¿verdad? Es nuestra Corporación de Servicios Adicionales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, Sección México. Y el domicilio está en Plaza de la República, número 53, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. El teléfono fax es el 5705-5802. Que no quiere decir que allí tienen que acudir a la... a la ayuda. Ustedes tienen distribuidos, tenemos entendido, grupos de alcohólicos anónimos en diversos lugares, no solo de la ciudad, sino en la República Mexicana. Sí. Sí, es más, también tenemos nuestro número LADA. Al 0, también pueden hablar en algún lugar de fuera de la ciudad, que es al 01-800-821-4222. Entonces, otra vez, le repetimos el número, por favor. Es el 01-800-821-4222. Servicios gratuitos de Alcohólicos Anónimos. Sí, efectivamente. En un momento de crisis de alguna persona que esté atravesando por este problema, ¿puede llamar directamente, puede recibir la orientación vía telefónica incluso? Sí, sí la puedo recibir. Si llama a estos números que ahorita acaba de mencionar mi compañero, pueden recibir la orientación. De hecho, pueden asistir a algunos compañeros o compañeras, dependiendo el sexo, para que puedan hablar con ella, con esa persona. Pueden apoyar a la familia, digamos, ir a visitarlos así directamente. Así es, sí. En cuanto a la familia o la persona que solicite la ayuda, marca los números, la persona que contesta, la señorita, la secretaria, manda a alguien, o sea, de Alcohólicos Anónimos, hombres o mujeres, y van directamente a su casa, de la persona que solicite o pida la ayuda. ¿Y cómo es al llegar a Alcohólicos Anónimos esa primera ayuda, ese primer recibimiento o proceso, digamos, de rehabilitación? ¿Cómo se va dando? Sí, bueno, cuando nos dan la ficha de contacto para visitar a esta persona, lo invitamos a que escuche una junta de información. Esto es únicamente la invitación. Si la persona no tiene el deseo de dejar la bebida, es muy difícil que esto le funcione. Normalmente nos hemos dado cuenta que gente que no tiene el deseo, pues no, se va a beber, vuelve a beber y no regresa. Aquí nosotros únicamente nos enfocamos a darle la información, a decirle qué hemos encontrado dentro de Alcohólicos Anónimos, cómo éramos antes, cómo empezamos a tener este proceso y cómo estamos viviendo hoy, para esta persona pues vea, reflexione, analice y se quede en el grupo, pues, escuchando nuestras reuniones que únicamente duran una hora y media. Aquí no es cuestión de que forzosamente tenga que ir, e incluso invitamos a la familia que escuche esa primera reunión para decirles qué es Alcohólicos Anónimos, qué hacemos y qué no hacemos, el método de recuperación, que consta de los 12 pasos, y todo lo que es cuáles son las consecuencias del alcoholismo, ¿no? Muy bien, pues a reserva de recibirlos próximamente, que ya habíamos por ahí agendado una cita, sin embargo se venía lo del 27 aniversario y decidimos el día de hoy por lo menos una primera entrega de lo que es Alcohólicos Anónimos Sección México, que vinieran a participar. Ya estaremos en otro programa hablando más ampliamente también de esta enfermedad, del alcoholismo y la forma de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos. No sé si deseen agregar algo que se nos haya escapado por ahí, Ricardo, Vicente, Marcela. Sí, nada más mencionar que, bueno, un grupo de Alcohólicos Anónimos se puede encontrar a la vuelta de su calle, en la esquina, en alguna iglesia o cerca de algún mercado, pero los grupos de Alcohólicos Anónimos están muy cerca de cualquier comunidad de aquí del Distrito Federal. Para mí fue un gusto, ojalá y pues, no sea la primera vez esta ocasión. El alcoholismo es una enfermedad, pero no respeta edad ni posición económica y mucho menos sexo. También afecta a las mujeres y a veces eso se tiene escondido. Entonces, Alcohólicos Anónimos sí funciona. Sería todo. Pues muchas gracias, Marcela, Vicente, Ricardo, ¿qué más pueden desean agregar algo? Pues sí, nada más que las personas interesadas tenemos juntas que les llamamos reuniones abiertas en los grupos donde puede asistir el público en general para recibir mayor información de lo que es Alcohólicos Anónimos. Y de esta manera, ya que se han generado mucha falta de información, hay prejuicios, realmente conozcan lo que es Alcohólicos Anónimos. Una vez más, el teléfono, por favor, para más informes. Bueno, voy a dar el teléfono de LADA. Nada sin costo al 01800 821 4222, para cualquier parte de la República. Muchas gracias a Alcohólicos Anónimos Sección México por su visita esta mañana del campo y de la ciudad. Vamos con más música aquí en el programa para pasar con nuestros siguientes invitados. Vamos con la número 5 de esta banda de música de San Melchor Betás, el disco 2, se llama Amar y Vivir. Pues fragmentos, no nos gusta, pero estamos brindando fragmentos de las piezas musicales de la banda de San Melchor Betaza, pero ya estarán con nosotros el próximo 20 de septiembre los amigos de San Melchor Betaza, porque prácticamente tenemos la agenda llena en estos meses aquí en el campo y de la ciudad, si es con ellos hasta el 20, el 3 estarán los amigos de los folcloristas por un homenaje que habrá en Bellas Artes. En fin, ya estaremos, pero vamos con nuestros siguientes invitados porque si no el tiempo nos gana. Nos visitan los amigos y amigas de la 11ª Feria de Pueblos Indígenas y Medicina Tradicional que se va a llevar a cabo en la delegación Iztapalapa. Nos da mucho gusto recibirlas a la licenciada Florencia Becerra, Heréndira Ramírez y Araceli Flores, quienes nos darán los detalles, los pormenores de esta feria. Pues ya qué rápido, 11 años de que se inició esta Feria de Pueblos Indígenas. ¿Cuáles son los objetivos de reunir en Iztapalapa a estas comunidades indígenas con estas actividades culturales y la medicina tradicional? Florencia Becerra. Que tica lewa y no toca a Xochitlalmina, que no temes huitihuac. Primeramente, bueno, ¿cómo están? Yo soy Florencia Becerra y buen día. En agua. ¿Cómo les ocurrió? Sí. Macuali Tonali. Exacto. Cuali. Bueno, primeramente lo que queremos buscar con esta feria es fortalecer a las comunidades indígenas, lo que son las danzas, su lengua, su vestimenta, gastronomía, cantos, ceremonias. Y sobre todo el problema que tienen sobre la venta de sus artesanías, que es muy difícil y que pues no hay espacios donde pues ellos puedan difundir y que les compren, ¿no? Es un apoyo a la comunidad. Bien, van a venir precisamente invitados especiales como Tlaxcala y Guerrero, y pues van a traer toda esa artesanía y toda la danza, todos los cantos y toda la banda, porque van a traer una banda de música como en los pueblos, para mostrar precisamente esa riqueza cultural que tenemos, ¿no? Gastronomía, seguramente también habrá ahí en los pueblos indígenas. Sí, sí, sí. Estamos, el Zacahuil, por ejemplo, ¿no? De Hidalgo. ¿De qué comunidad eres tú? Yo soy de la Ciudad Norte de Puebla. De Puebla, Náhuatl de Puebla. Muy bien, por el náhuatl que escuchaban muy muy rico y melodioso, muy bonito el náhuatl que pronuncias, Florencia. Gracias por ese saludo. Y pues has tocado un punto muy importante. La producción artesanal de nuestras comunidades indígenas prácticamente enfrenta actualmente problemas muy graves porque hay un intermediarismo muy, muy grande que incluso hace que los productos se eleven hasta en 1000% y no se remunere justamente a los productores, a los artesanos. Y una manera de atacar esto pues es directamente consumirle al artesano, al productor. Y esta es una de las oportunidades. ¿Qué artesanías representativas, tanto de Guerrero como Tlaxcala, que en esta ocasión los visitarán, habrá? Y aparte, no sé si de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Sí, de Tlaxcala, por ejemplo, vienen textiles que elaboran los indígenas. Acércate un poquito aquí al micrófono. Sí, de Tlaxcala vienen textiles que elaboran los indígenas. Vienen algunas artesanías de madera que también trabajan de forma muy, muy hermosa. De Guerrero, pues viene lo que es plata, lo que son las maderas finas de Olinalá, del Inalue. Viene lo que son el calzado de piel, que también se trabaja muy, muy hermoso allá en Guerrero. Y en cuanto a la gastronomía, pues vamos a degustar el pozole tradicional de Guerrero, las gorditas tradicionales de Tlaxcala, el pan de Tlaxcala, que es riquísimo, y una variedad infinita, ¿no?, más de artesanías. Pues es interesante todo lo que va a ver. ¿Cuándo será? ¿Cuándo iniciará esta Feria de Pueblos Indígenas en Iztapalapa? La feria tiene, pues ya, o sea, 11 años, ¿no? Y esta es la 11ª. Y ahorita, bueno, quisiera hacer especial hincapié. Empieza el 31, 31 de agosto y continuamos 1 y 2 de septiembre. Vamos a celebrar una fiesta que es la fiesta de Xocolhuetzi. Esta fiesta es equiparable, para que nos entendamos, como la Guelaguetza. Y lo interesante es de esta fiesta es que es una celebración indígena, bueno, que se celebraba en el México antiguo y tiene por objetivo dividir el año indígena, en lo que es secas y lluvias. Ahorita vamos a despedir a lo que son las lluvias para que caigan los frutos y que maduren y que pudieran estar sabrosos para la comunidad o para la sociedad. Y iniciamos el cierre de este ciclo y se viene la temporada pues de secas, ¿no? Y esto es precisamente para la celebración de que lo que nos dé la tierra pudiera favorecernos a todos, y es un agradecimiento porque después viene el Día de Muertos. Es una ofrenda también, una ofrenda. Digamos que hacían ofrendas en estas fiestas y reverencias a Mictlantecuhtli y Mictlancingo, la dualidad del lugar de la quietud y el reposo, y se recordaba que los frutos cuando están maduros comienzan a caer y es el momento, sí, pues de preparar la recolección y cosecha de los campos prácticamente. Y qué bueno que ustedes lo están retomando. Digo, esto es lo que de alguna manera nos han heredado nuestros abuelos mexicanos, y nos da gusto que se lleve a cabo esta fiesta, y pues muy propicio también porque se acerca el 12 de octubre, que estaremos recordando 510 años de resistencia indígena en pues el continente prácticamente. Bueno, yo quisiera darle la palabra, sí, a Iridina. Ella es tlapaneca y quisiera, bueno, pues que nos hablara y nos invitara pues en la lengua que ella tiene, para favorecer a una región que es Guerrero y que es de muy alta marginación, y que pues ella viene ¿de qué comunidad en particular? Yo soy, bueno, Santicomapa, municipio de Acatepe, hablo tlapaneco, ya llevo 5 años aquí en México, pero o sea, sí me encantaría, o sea, cultivar de lo que yo sé, cómo hacen tradición también allá en Guerrero. Por ejemplo, me encantaría, por ejemplo, hacen mole, pozole, igual como dijo mi compañera Naki. Acércate un poquito más a mi compañera. Igual como me dijo mi compañera Naki, que habla también, o sea. No se espanten por el que se prende y se apaga la lamparita. Se puso loca, se prende y se apaga, pero es que es para cuando dicen mentiras se prende. Entonces, sé que cura. Pero se la ponen a los políticos que entrevistan después a veces, bueno, en los noticiarios. Adelante, por favor, Erendina Ramírez, tlapaneca. Sí, hablo tlapaneco, ¿cómo le explico? Como yo quería, o sea, cultivar de lo que yo sé, o sea, por ejemplo, tradición de tlapaneco, o sea, todo eso, ¿no? Por ejemplo, mole, que el fruta que se dan también allá en el Guerrero, o sea, de mi pueblo, por ejemplo, se dan durazno, guayaba, lima, limón, café, también plátano, pera, capulín, o sea, todo ese fruto que se dan allá también en Guerrero. Pues es muy padre, sobre todo la intención de compartir su cultura con la ciudad. Eso es, bueno, como dice este programa, del campo y de la ciudad, ¿verdad? De estar compartiendo, y esa es una vocación ancestral de nuestros pueblos indígenas, de dar sin esperar recibir nada. Y pues es muy, muy grato. El saludo en tlapaneco también es una manera de compartir tu palabra. Sí, gracias. Bueno, na mañana que invitaron que feria de Marica Guerrero, que na delegación está para la feria cabello población indígena, que magua ahma comunidad ya no me invitaron que Tlaxcala y Guerrero magua mone compartir que actividad de Guerrero, que na delegación está para la pa, y como digo que nata anga me pago que mane ahmo me pa y por matar que poesía me pa mango que bueno nando mañana invitar muy mucha amigo que canega manismo y canega matar que poesía me pa. A grandes rasgos, dinos en español, poquito, ¿qué nos dijiste? Porque si el tlapaneco se nos dificulta mucho. Bueno, lo que yo dije hace rato, que les voy a invitar a todos los públicos para que vayan allá en delegación Iztapalapa, el feria que se llama Población Indígena y Medicina Tradicional, que ya les invitaron dos estados de Tlaxcala y Guerrero que van a participar aquí en delegación Iztapalapa. Y como yo dije, pues yo hablo tlapaneco y voy a participar, canto en tlapaneco y poesía en tlapaneco. Muy bien, pues gracias, Erendina Ramírez, por tu participación. Gracias también a la licenciada Florencia Becerra y a Araceli Flores por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Esto va a ser pues a partir del 31 de agosto, así es que la próxima semana las esperamos nuevamente para estar recordando esto ya más cerca de la fecha, si no luego se nos olvida. Sí. Pero qué bueno que ya el día de hoy hicieron un adelanto de lo que podremos encontrar en esta 11ª Feria de Pueblos Indígenas y Medicina Tradicional. Nos falta ese rubro en cuanto a medicina tradicional que podemos encontrar. Sí, es muy importante porque la medicina tradicional es parte fundamental de nuestras raíces. Entonces, pues quien quiera hacerse, pues ahora sí que una limpia con fuego, con copal, con hierbas, pues ahí estarán nuestros terapeutas de la medicina tradicional, alineamientos de columnas. Si está uno muy cansado y quiere uno desestresarse, pues es el momento de ir y recibir un masaje. Aquí la cooperación es voluntaria, es gratuita, y lo que quiera dar la comunidad en este tipo de servicios para favorecer nuestra salud y que estemos tranquilos con nuestra medicina, que es, pues nosotros sabemos, desde hace miles de años que se lleva a cabo. Entonces vayamos a recibir pues este tipo de medicina, relajación, vamos a desestresarnos, vamos a compartir, ver la artesanía y consumir nuestros productos para favorecer, para ayudar a nuestros artesanos indígenas. Pues muchas gracias. ¿Algún teléfono o alguna página en donde se pueda consultar el programa de esta Feria de Pueblos Indígenas? Bueno, es primeramente la página que es de la delegación, es Iztapalapa. .go.mx, ese sería la... Bueno, un teléfono directamente para, si se quieren comunicar, les doy mi Nextel, que es el 4614-0687. 4614-0687. Y los esperamos 31 de agosto, 1 o 2 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, haciéndole manita de puerco ahí a los policías para que nos dejen más tarde. Gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad, y la próxima semana aquí reiteraremos la invitación. Aquí estaremos dando el tela. No, al contrario. Gracias. Órale, gracias. Invitación. Gracias. 6:50 y está con nosotros desde temprano el comandante Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad. Nos trae pues ya las cápsulas nuevas para los chavitos y las chavitas. Son para los escuintles. ¿Qué nos has preparado, Gabriel y Son de la Ciudad, para compartir? Ya regresaron los chavitos a clases, así es que ya no podemos dejar de poner la cápsula, si no nos vamos a meter en líos con los chavitos que están a la espera siempre de la cápsula, pero también siempre hay casa llena aquí en el campo y de la ciudad, y eso es una fortuna. Gracias, Gabriel. ¿Qué traes por acá? Pues, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Pues mira, ahora nos vamos a dedicar de aquí un poquito en adelante a estar sacando canciones del nuevo disco, porque ya, para que lo saquemos ya pronto, este año. Entonces vamos a ir sacando canciones que van a venir en este disco para que la gente les vaya conociendo, para que se vayan identificando con ellas, para que vean que el trabajo que hemos estado haciendo, que lo vamos desarrollando un poquito más amplio, sacándole otras sonoridades a los instrumentos tradicionales. Entonces lo que tenemos es eso, son canciones nuevas. ¿Son composiciones propias o también se han retomado algunas otras? Mira, estas ya las hemos presentado aquí, de alguna manera, pero ahora ya más pulidas, más trabajadas. Ahí viene una de la lírica infantil que no sé si venga en el disco esta próxima, pero... Sí, está aquí la pastora lírica infantil. Sí. Uh-huh. No sé si la incluíamos en esto del nuevo disco, pero bueno, la traemos todos para que... Por las dudas. Si no, ya ¿no? Que la conozcan, aquí se están estrenando antes de tenerla en el disco y eso es un privilegio. Sí, entonces es lo que estábamos haciendo. Por cierto, le decimos a la gente que en los pirules estamos reparándolo. Si no han escuchado nada de los pirules, estamos haciéndole... El Centro Cultural Los Pirules. Sí, estamos reparándolo porque la estructura, bueno, con esas aguas que están cayendo, que de repente ya no es una lloviznita, sino es un súper aguacero. Entonces estamos reparándolo para tener los espectáculos más seguros en cuanto al agua. Pero bueno, es lo que traemos ahora, estas canciones. Vamos, y estamos trayendo relatos, cuentitos, pero vamos a traer ya sobre todo las canciones nuevas del próximo disco. Los mosquitos, por ejemplo, de cómo es esta... Los mosquitos es un aparatito que se llama Kazoo. y lo vamos a es un ritmo esta pieza medio raro, digamos, pero eso se toca con unos kazú y es más o menos trata uno de entender, porque allá donde nosotros vivimos hay muchos moscos. Entonces cuando uno se apenas se acuesta, apaga la luz y empieza a sonar el mosquito, prende uno la luz y no hay nada, ¿no? Entonces yo he hecho la semejanza, una analogía, pensando que los mosquitos son como los aviones de combate, porque de repente se ponen a tu lado y pasa un momentito y de repente empiezan ¿no? Y como que se te aventan todos. Entonces esta canción narra eso, la noche cuando uno va ya está listo a dormir, se apaga la luz, aparece un mosquito, aparecen dos mosquitos, y cuando uno prende la luz para matarlos, como que desaparecen, y luego apaga la luz otra vez y otra vez los mosquitos. Esa canción habla de eso. Muy bien, pues vamos a escucharla y se las dedicamos a las amigas de Cuautla, Morelos, que publican el periodiquito El Mosquito, el que te pica y despierta, así le llaman ellas a este boletín, este periódico. Y pues los mosquitos con son de la ciudad para los chavitos, no digan que no hay sección, son para los escuintles, hasta las trajo personalmente. Exactamente. Gabriel San Vicente, ya daremos el teléfono en donde conseguir la música de Son de la Ciudad después de la canción y leeremos las últimas llamadas. 6:53. Los mosquitos no quieren picar esta mañana allí. A ver si la encuentras, si le haces favor, Gabriel, a ver si por favor ya estaba ubicado el track y todo. Sin embargo, parece que hay un problema con el reproductor de disco compacto. A lo mejor viene en el formato MP3, tiene que ser arriba, Ramiro Romero. Gracias. Mientras leemos las llamadas, si no se nos vayan a quedar, Elvira Ramírez de Tlalpan. Mañana es el evento del Parque de la Bombilla. Pregunta si hay el dato de algún amigo del público, ojalá se comunique con nosotros. Juan Alcántara dice que hoy tienen asamblea los locatarios de mercados públicos a las 18 horas en el mercado Bondojito, Metro Bondojito. Gracias. También nos llama Gilberto Sánchez de Aragón, hace una invitación a los usuarios de luz que hay una asamblea este sábado 25 a las 9:30 de la mañana en el auditorio del Sindicato de Electricistas en Insurgentes 98 esquina Antonio Caso por Metro Revolución. No a las altas tarifas de luz, no a la carestía y no a la imposición, dice la Asamblea Nacional de Usuarios de Luz. Elvia Gilbón invita a la caravana de medicina alternativa y tradicional. Estamos viernes 24, sábado 25 y domingo 26 en el Parque de la Bombilla. Mira, ya aquí está el dato que nos estaban solicitando. Así es que para Elvira Ramírez, de Elvia Gilbón va el dato. Y hay un teléfono para más informes. 35-39-97-72. 35-39-97-72. Y solicito un espacio aquí en Del Campo y de la Ciudad para difundir esto. Vamos a ponernos de acuerdo, aunque ya prácticamente la próxima semana es 30. Elvia, gracias por llamar, pero seguramente continuarán estas actividades de medicina alternativa. Alicia Priego nos pide repetir los datos de los Tuxtlas. Te damos el teléfono 57-73-1861. Felicitas, perfecto, un saludo al equipo del campo y de la ciudad. Invita a las personas que quieran aprender el idioma mazahua. Se impartirán clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este curso es de un semestre, martes y jueves, de las 14 a las 16 horas. Informes al 57-18-2506, 57-18-2506. Y bueno, prácticamente las llamadas que tenemos hasta el momento aquí en Del Campo. Manuel Martínez, se nos estaba quedando esta llamada un poco fuera de tema de lo que hemos abordado hoy, pero dice Manuel Martínez Tapia en su llamada: el PRI es una empresa, no debe de gobernar a México, compra votos para mantenerse en el negocio. El gerente Salinas, dice Manuel Martínez en esta llamada. Bueno, la sección para los chavitos, ¿qué pasó por allá? Traemos otra, Ángeles, por favor, aquí en mi portafolio, un disco con algunas otras de las cápsulas de Son para los Escuintles. Ojalá podamos poner en un sobre blanco, por ahí está algunas de las cápsulas que hemos transmitido. y pues de ahí, aunque sea, vamos a compartir mientras los mosquitos quieren aparecer. Es como no queremos a los mosquitos, Gabriel, San Vicente, hoy no quisieron hacer acto de presencia aquí en el campo y de la ciudad. Algo pasó allí con ese disco que nos trajo Gabriel. Sin embargo, vamos con otra cápsula alternativa. Siempre traemos unas debajo de la manga. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres canta mi pinta. Historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría, como se ensontres en primavera. Haciendo círculos de jade, está tendida la ciudad, irradiando rayos de luz, cual pluma de quetzal. Está aquí, México. Junto a ella, son llevados en barcas los príncipes. Sobre ellos, se extiende una florida niebla. Es tu casa, dador de la vida. Reinas tú aquí. En Anáhuac se oyen tus cantos. Sobre los hombres se extiende. Aquí están en México los sauces blancos. Aquí las blancas espaldañas. Tú, cual garza azul, extiendes tus alas volando. Tú las abres y embelleces a tus siervos. Él revuelve la hoguera. Da su palabra de mando hacia los cuatro rumbos del universo. Hay aurora de guerra en la ciudad. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres canta mi pinta. Historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se sonríe. El teléfono de son de la ciudad, prácticamente, porque los mosquitos no quisieron para la otra no quisieron aparecer, sí, pero escuchamos un himno en el que se exalta la grandeza del pueblo azteca. Exactamente. Bueno, el teléfono de nosotros es el 56-54-18-26. Gracias, Gabriel San Vicente, de son de la ciudad. Gracias a Miguel Estrada. Nos pregunta a qué hora es el evento de los electricistas. Ay, aquí teníamos el dato. ¿Te lo llevaste, Ángeles? No. La llamada, aquí está, a las 9:30 de la mañana, usuarios de la asamblea, este sábado 25, 9:30 de la mañana, Insurgentes 98, esquina Antonio Caso, Miguel. El profesor Guadalupe Gutiérrez invita a los cursos de idiomas en Ciudad Nezahualcóyotl, comenzarán el 11 de septiembre. El teléfono para más informes, 91-51-21-61. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad, muchas gracias por haber venido esta mañana. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, les deseo Intlanestia Intonatiu, que su sol sea brillante. El próximo miércoles el programa es grabado. Marco Antonio Díaz pues anda de gira artística allá en las Europas. Sin embargo, el jueves estaremos aquí nuevamente en el campo y de la ciudad en vivo. Mientras tanto, sigan con Radio Educación. Vienen las noticias.